phone home. ET phone home, activate. Are you ready? Okay. ¿Y qué pasó con los extraterrestres? La nave de Roswell y la autopsia aquella que nadie creyó. El poder de sus mentes y su tecnología superior. Yo creía que los aliens con su poder serían los que harían por telepatía que unos pilotos norteamericanos produjeran su propio atentado a las torres. Y a partir de ahí ya todo aquel que estuviese gobernado mentalmente por extraterrestres debía ser eliminado. Y los pueblos de Irak y Afganistán iban a ser destruidos por ser controlados o estar poseídos por los extraterrestres. Nadie sabe por qué fue Bin Laden. Y nadie sabe qué es lo que pasó con los extraterrestres, la nave del Rommel y la autopsia aquella que nadie creyó, y el poder de sus mentes y su tecnología superior. Cuando vi aquel documental temblé de miedo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Para qué nos mandan esto? ¿Qué tipo de arma es esto? Pero de ellos ya no se habló más. Hoy la guerra es contra un terrorismo más difícil de creer que aquellos extraterrestres. Pero de ellos ya no se habló más. Hoy nos hablan de los terroristas con la misma seriedad que hablaban de extraterrestres. Nadie sabe por qué fue Bin Laden.